presentador. Ah, yo soy el presentador. Claro, claro. Bueno, pues nada, muchas gracias. A continuación vamos a leer el comunicado de ETA. Es que esto parece una puesta en escena, macho. Y aparte, como todos somos ETA, pues... No. Bueno, o sea, quiero decir que eso no lo edites así. Todos somos ETA, porque si sale así ahora mismo, empieza a ser todo un problema. Tienes que ir con pies de plomo en todos lados a los que vas. Bueno, no sabía de qué iba el libro. Cuando me llamó Quique para ver si podía participar en la presentación, no tenía ni idea de qué era el libro. Entonces, hasta ayer no lo recibí en la redacción y claro, yo un tocho así no me lo podía acabar. O sea, ha sido imposible. El próximo libro lo puedes escribir en un post-it. Algo he leído del libro y me llama mucho la atención que me he encontrado un montón de paralelismos con mi vida. O sea, aparte de que tú y yo nos parezcamos físicamente, que a mí mucha gente me confunde por la calle, o con Quique Peinado, o con Juan Rabonet, ese es mi destino. Flippy un poquito también. Eso tú más que yo. Flippy, sí. Y que trabajemos los dos en una cadena comercial de un grupo mediático multimedia y multinacional. Leyendo el libro me he encontrado más cosas en las que nos parecemos. Por ejemplo, tú dices que a tu madre la llamaban Nuria, pero no se llama Nuria. Eso me pasa a mí con una tía mía, que le llamábamos Trini, pero se llamaba Filomena. Y yo nunca entendí muy bien por qué, pero se ve que de pequeñas, o sea, le fueron a poner el nombre y enseguida se dieron cuenta que no le gustaba a nadie de la familia. Y a partir de ese día empezaron a llamarla Trini, pero se llama Filomena. También sientes mucha devoción por las tiendas que se llaman Confecciones, Confecciones Tal, que en el caso de tu familia era Confecciones Nuria. En mi barrio había una tienda de confecciones que se llamaba Confecciones Rosalía, y a mí siempre me llamó mucho la atención lo del nombre Confecciones, también como algo glamuroso, que tú hablas del glamour que tienen las tiendas de confecciones, y yo que soy del barrio de Gabarra, de Cornellá, siempre quise montar una tienda, una boutique de moda llamada Confecciones Dolce y Gabarra, y no, al final la vida me llevó por otros derroteros. Hablas de tu abuelo como un personaje clave en tu vida por la influencia que, a pesar de no conocerle, ni a él ni prácticamente a tu padre, pues tú crees que ya llevabas en el ADN pues la izquierda y una serie de ideales, y hablas de que tu abuelo evitó la quema de un colegio, creo, de monjas. O sí. Y mi abuelo en el 36 también era alcalde en un pueblecito de Extremadura y también... una vez fui a visitar al pueblo y comprando unas pastitas que vendían en el convento, me explicaron las monjas la historia de mi abuelo, que también había impedido que se quemase el convento desde su cargo de alcalde del pueblo. Y bueno, me ha llamado la atención. A tu abuelo le fue peor, a mi abuelo lo metieron en la cárcel, pero luego lo soltaron, no sé muy bien todavía por qué, supongo que aquello era una especie de lotería. Y a mi abuelo le dejaron ir y se tuvo que venir para aquí, para Cataluña. También me siento muy identificado con el barrio, con Vallecas y lo que tú explicas de los yonkis y la historia de aquella pareja que casi arrastrándose van en busca del gramo y él pasa de ella a pesar de que ella se cae. Yo, escenas de estas en mi barrio de Cornellá durante los años 80 las viví muy de cerca. Y otra coincidencia es que tú hablas de un delincuente que actuaba por allí por el barrio y que le llamaban el Garci. Y en mi vida también se cruzó Garci de otra manera, dentro del falso documental que hicimos sobre el 23F, que nosotros pensamos que era guapo pensar que en un país como este un golpe de Estado lo podía dar un director de cine, cosa que yo creo que hizo que todo el mundo se lo creyese, porque todo el mundo quería vivir en un país donde el golpe de Estado lo diese un director de cine y que fuese mentira. Y yo también me he encontrado con esa frase de los kinkis de los barrios, que cuando creías que te iban a atacar o atracar, se te acercaban, se te veían con cara de miedo y te decían, tú tranquilo, si yo en el barrio no actúo. Y esto también pasaba en Cornellá. No sé, son frases que me he ido encontrando a medida que iba leyendo esta extensa novela y me gusta mucho un término que hace servir en el libro. Ah, bueno, otra cosa también que coincidimos, que en el Campo del Rayo tú dices que se hacían los bautizos de los testigos de Jehová. Sí, sí. Eso también pasaba en su tiempo en el Nou Camp. En el Nou Camp había un día en verano, con un calor de la hostia en el mes de julio, que tú veías a gente muy arreglada yendo al Camp Nou y tú decías, ¿pero dónde irá esta gente? Y eran bautizos que, aparte los hacían, hubo un tiempo que el Campo del Barça tenía un foso alrededor del campo y no se podía entrar y lo llenaban de agua y allí metían al testigo de Jehová y bueno, ya se salía pues ya para ir a picar a un timbre. Y ahora que... Bueno, ¿cuánto rato llevas aquí en Cataluña? ¿Cuándo has llegado? Pues ahora 30 minutos. Pues en 30 minutos supongo que te habrás cruzado con cuatro personas que te hayan hablado del Prusés. O sea, es lo mínimo. O sea, en ese tiempo, nosotros aquí... He contado 600 banderas en balcones. Sí, sí, sí. De eso tenemos muchos. Los chinos se están forrando con esto. Me gusta mucho una expresión que tú tienes, que supongo que viene de nacionalista, y que tú hablas de barrionalista. Sí. Y oye, me he sentido súper identificado con esa expresión. Por fin he encontrado un ista con el que me siento identificado, que es el de barrionalista. Y nada, te lo quería agradecer, porque a veces aquí en Cataluña, pues, que más que en Vienos, tiene un ista. Y yo el mío no lo había encontrado. Independentista, no. Bueno, unionista, no. Separatista, tampoco. Inda dice que sí. No, Inda dice que yo soy... Bueno, Inda... Bueno, si lo dice Inda, debe ser verdad, porque todo lo que publica Inda es verdad. Y nada, me ha encantado encontrar por fin un ista con el que me siente identificado, que es el de barrionalista. Y nada, y por no alargarme más, como hablas mucho también de los bucaneros, que es esa peña que apoya al Rayo y que seguramente es de las pocas, de los pocos grupos de aficionados al fútbol de izquierdas que te puedes encontrar en un campo de fútbol, igual con los del Cádiz y con los del Sevilla, ¿sí? Te quería hacer una pregunta que, nada, a ver si, no sé si tú o David tendréis respuesta, pero ¿tú crees que los bucaneros del Rayo darían apoyo a Artur Mas en la investidura? Y con esto ya... ¿David? No hablo sin mi abogado. Pues no, dirían que no, estoy bastante convencido, esa me la sé. Gracias, Quique, y benvingut, y gracias, Jordi. Y primer efecto y afecto común, lo de barrionalismo en un barrio como Gracia, también funciona bastante, que aprecia mucho por su propia vida y historia comunitaria, y también la propia historia de la desobediencia también, con la revuelta de las Quintas y con la Gracia Textil y Fabril. Yo no sé por dónde empezar tampoco, supongo que tengo que autojustificarme de por qué soy del Rayo. Me acuerdo un día que uno de Convergencia en el Parlamento se enteró y dijo, ¿del Rayo? Y dije, te jode, ¿eh? Pues te aguantas. Y es una opción tardía, es verdad. Aquí al lado, en el Ateneo La Torne, que abrimos hace 20 años, pues 20 punkis de base. Y me acuerdo que se discutía si se ponía el fútbol o no, ¿no? Y teníamos unas peloteras en las asambleas, porque decían que no, que el fútbol no se ponía en Ateneo, ¿no? Social, independentista, libertario, cultural, que había 800 bares en el, ¿no?, en el barrio para ver al Barça, y que por tanto teníamos que hacer ¿no?, otra serie de cosas. Pero bueno, al final es sencillo, ¿eh? Para mí la opción del Rayo es una opción de clase y es una opción de rebeldía y es una opción desde abajo. Y ya que al final el fútbol está ahí, ¿no?, y cuando el dinosaurio despertó todavía estaba ahí, pues ya que hay que escoger, y siempre hay lógicas de poder y lógicas de los grandes que todo lo pueden y todo lo compran y todo lo venden, y de los pequeños que siempre resisten a pesar de todos los pesares, pues la del Rayo fue la opción más digna y también más vinculada, porque al final uno es del Rayo sobre todo por el barrio, ¿no?, y también por las personas que conoce y que ha querido. Alguno estará por aquí que también ha venido hoy a a ver al, al Rayo contra ese equipo que efectivamente es más que un club, es una multinacional que se llama Fútbol Club Barcelona y tiene el cinismo criminal de la política internacional en su camiseta. Delante lleva Qatar, que es quien financia la guerra en Oriente Medio, y detrás lleva UNICEF, que es quien se encarga de las víctimas, ¿no? Entonces, y a pesar de todo eso y de aquello que decía, hoy es 17 de octubre, se pueden decir muchas cosas vinculadas con el libro, ¿eh? Primero, que también hoy se añora a Manolo Vázquez Montalmán, ya que estamos en una librería, y que defendía también aquel valor que tuvo el Barça, ¿no?, como el ejército desarmado de Cataluña. La otra es que se dio el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza, en un país como el nuestro, con 1,6 millones de personas en la pobreza, con un 24% de la sociedad a las puertas de diferentes fisonomías de la exclusión social, y como todos es sabido, pues la crisis también va por barrios, ¿no? Y Vallecas es, ya que ha empezado los compañeros de Taifa con Alfon, pues yo tengo una, llevo una semana vallecana, ¿eh?, porque el martes estaba en Vallecas, lo petó Vallecas, para variar. Y a las 6 de la mañana al día siguiente, que volvíamos para aquí, pues para variar también, pues pasamos por Entrevías, otra lógica de la iglesia de abajo y la iglesia de los de arriba, ese foco de resistencia ¿no?, a lo que fue el rouquismo, a lo que es todavía el rouquismo, que prácticamente también, ¿no?, la conferencia episcopal quiso cerrar ¿no?, pues la parroquia de Entrevías, antes Enrique de Castro, hoy Javier, y ahí, en la iglesia, en la fachada, estaba una enorme pancarta que ponía Alfon Libertad. Abajo había otra pancarta que ponía también cerremos los CIES, ¿no? Y eso es, para mí el Rayo es el barrio, ¿no? Y como decía hoy un periodista que está por allí, que es Carlas, y el Rayo tiene la virtud de parecerse a su gente y de parecerse a su barrio y de caerse, ¿no?, 8 veces y consecuentemente levantarse 9 o 10 más. Hace yo creo que 7 u 8 años también aquí en La Torna presentamos un permiso al ayuntamiento para hacer el primer encuentro rayista de la Vila de Gracia, y los técnicos del ayuntamiento llamaron 6 veces, ¿no?, diciendo, un ateneo independentista va a hacer un encuentro, y sí, y ya está. No pasó nada, todavía no había la ley Mordaza, hoy ya veríamos lo que pasaría, pero claro, el Rayo también es eso, es aquel equipo que es capaz de parar en una bola general, ¿no?, y no entrenar por respeto a lo que hace su barrio, independientemente de lo que crea cada uno, pero por respeto a lo que hace la gente a la que se deben. Son los bucaneros, por supuesto, aunque el rayismo va mucho más allá de eso. Es el hombre de 90 años, ¿no?, que comparte sus abonos con los que no pueden, y también, por supuesto, es esa dignidad de los bucaneros y esa imagen de esas pancartas que siempre nos esbozan la sonrisa, ¿no? Pues San Carlos Borromeo resiste, ¿no? Más vale parroquias para pobres que catedrales para fascistas, ¿no? Y esa lógica tan de barrio. Vallecas también ha salido, y el Rayo, a propósito de Carmen, la mujer desahuciada. Hoy la Directa también publica un artículo del Club de Fútbol Tárraco, ¿no?, que es el único club de fútbol en Cataluña, como mínimo, que es de accionariado popular, o sea que la propiedad es colectiva, y en esa lógica entre arriba y entre abajo es cuando uno escogió al Rayo, por opción de clase, por opción de dignidad, por opción de los de abajo, también sobre todo, no lo voy a negar, en un contexto donde tampoco lo neguemos, es una absurdidad en principio, ¿no?, que 22 personas ¿no?, se pongan a discutir por una pelota para ver quién la mete entre 3 palos, que no bajo palio, que no es lo mismo, eso sería otra cosa, pero también pasaba, ¿no? Y cuando uno sabe cómo funciona la FIFA y Blatter y compañía, 90 días de suspensión, que se parece un poco a lo de Rodrigo Rato, ¿no?, te has portado mal, y lo que es el fútbol de él, y eso pasa, acostumbra a pasar, es que estamos bajo la aplicación de la ley Mordaza y uno va con cuidado con lo que va diciendo por ahí. Lo que es el fútbol negocio, lo que es el fútbol espectáculo, hoy es un buen día para recordar que la Roja entera es defraudadora fiscal, ¿no?, elusora fiscal en este caso, porque decidió tributar su prima del Mundial en Sudáfrica al 21% y no en el Estado español, que le tocaba el 43%, ¿no? Que ya que estamos hablando también de dignidades y de fraudes, pues ahí tenemos a Messi y sus 53 millones de fraude fiscal. ¡Uy, lo que ha dicho! ¡Uy, lo que ha dicho! Pues lo digo. Claro, estamos en un país donde, vamos a decirlo así, la Virgen es negra, el gorila es blanco y el héroe nacional es un defraudador fiscal. No hablo de Pujol, eso era en otros tiempos, que también era un... Eso. Pero bueno, eso para mí es el Rayo. El Rayo es Vallecas. Es Vallecas, es el fútbol resistente. Es otra forma también de entender el deporte desde la cooperación, desde la sana competitividad, desde lo que aprendes de las lógicas de equipo, ¿no? No voy a hacer el spoiler del libro, aunque sí os informo que sí, el hijo que acaba de tener Quique no es del Rayo, se tendrá que pagar el fútbol su hijo. Él no se lo va a pagar, él le garantiza que le paga el Rayo, pero no otras opciones. Quique también, como sabéis, tiene otro libro que es Futbolistas de Izquierdas, y ahí es donde esas contradicciones, ¿no? Entre yo lo que he aprendido, con mi llegada tardía al fútbol y al Rayo, es aprender que al final, bueno, pues que todos necesitamos ese punto de alienación, ¿no? Y todos necesitamos desconectar de los agobios cotidianos y al final hay que santificar un poco las fiestas y los cuerpos también, lo digo desde el ateísmo, pero y que la tradición al final, esa palabra que no sonaba tan mal, ¿no? Pues no es nada más que la memoria entre los vivos y los muertos, ese espacio compartido. Y ahí entra pues esas partes necrosadas de la condición humana, que diría Albarrico, que hay que respetar y que ningún poder nunca va a poder tumbar, ¿no? Y esas lógicas de la celebración, y sobre todo que sea compartida siempre, pues es lo que para mí Vallecas es eso, pues es la patria chica. La patria grande todavía no sé cuál es, pero en fin, ya lo veremos, y sobre todo no sé de quién es, que es diferente, pero Vallecas sí, Vallecas es de su gente, y a un tipo de país o de sociedad es al que aspiramos, ¿no? Aunque un país donde el país finalmente sea su gente y no cuatro que se piensan los propietarios del destino colectivo. Y eso es para mí el Rayito, y llegar a Vallecas pues cuando toca, que debería ser más a menudo, ya se añora, y ver esa torre de los bomberos, ¿no? Con el que prácticamente te da la bienvenida a Vallecas y te explican una pincelada pintada lo que es Vallecas, y ahí en la torre enorme de los bomberos de Vallecas hay una pintada que pone si el pueblo no tiene justicia, que el gobierno no tenga paz, ¿no? Y desde esa proclama zapatista pues también proclamo mi zapatismo futbolístico del Rayo, y así es como uno se hizo rayista en franja roja. Y nada, lo más, agradecerle a Quique el libro, que además se lee rápido. Ahora a mí cuando me pregunten, me digan por qué eres del Rayo, diré, léete el libro de Quique. Si quieres la versión corta, te digo del Rayo. Si quieres la versión extended, te coges el libro y te lo lees. Eso, orgullo de barrio, opción de clase y dignidad de los de abajo, que siempre se caen, pero siempre se vuelven a levantar. Gracias, Quique, y moltes felicitats. ¡A las armas! Bueno, después de, bueno, David el otro día estuvo en el Ateneo en Vallecas, y bueno, pues el Justin Bieber de allí ahora mismo es David. O sea, gente fuera, ¿no? Se quedó gente fuera, enloquecidos allí. Bueno, una cosa... Bueno, si algún día somos República Independiente, nos presidirás y no pasará nada. Te quitamos aquí de Cataluña y ya está. Dejamos a Antonio Baños a hacer sus mierdas y tú a Vallecas. Bien. No sé si la gente que esté... Fundamentalmente el libro, y yo cuando vi el otro día que yo le llamé a su productora Producciones del Barrio, Producciones, ¿no? Sí. Me hizo mucha ilusión, porque yo escribiendo el... soy una persona que no tiendo a pensar mucho en mí mismo, pues parece una gilipollez. Entonces, escribiendo el libro, como el libro es un formato que, digamos, yo no he elegido, es una colección que tienes que contar en primera persona tu visión como hincha de un equipo, lo hay de un montón de equipos, ¿no? Lo hay del Barça y del Español, por ejemplo. Cuando tú tienes que contar en primera persona las cosas, que es una manera de contarlas que a mí no me gusta, pero bueno, pues te tienes que pensar un poco a ti mismo, ¿no? Y yo me di cuenta, escribiendo el libro, la influencia que el barrio había tenido en mí. Es una cosa que... en la que no había pensado nunca, que estaba ahí. Y cuando tú conoces a gente de barrio, que lo dice David en el libro, que da igual que sea del barrio de Vallecas, que de Gracia, que de Kreuzberg, que de donde sea, hay una especie de patria común, que la patria común es la vida del barrio. Y la gente que es de barrio, de barrios de grandes ciudades, del extrarradio, ¿no? Eso que nos llaman, tenemos un montón de cosas que son comunes, una manera de ver la vida, ¿no? El hecho de que en Salvados, cuando hay un encuentro en un bar, no sea en un bar muy moderno de estos que tenéis aquí en Barcelona, que la gente habla en inglés entre ellos, tipo, pero ¿de dónde sois? No somos de aquí, pero ¿por qué habláis en inglés? Bueno, nunca es en un bar de esos, siempre es en un bar de barrio. Me parece que son detalles que un poco definen nuestra manera de ser, y ese barrionalismo, que no es un término mío, pero que es muy bueno, define un poco que, bueno, si hay una patria, la patria es el barrio, en este caso el mío, pero que seguro que vuestros barrios también son mi patria. Y eso yo me he dado cuenta escribiendo el libro, y me pareció muy guay sacar a David, porque me parece que la idea que yo tengo del Rayo conecta muy bien con que digamos una persona relevante del independentismo en Cataluña sea de un equipo que al fin y al cabo pues estamos en Madrid. Y viendo el libro, o sea, haciendo el libro, yo me di cuenta un poco de eso, ¿no? De esas influencias que tú tienes, que no las piensas, pero que realmente sí que las tienes. Al final, el equipo de fútbol es una excusa para hablar de un montón de cosas, de mi background familiar, que tampoco lo había pensado mucho, pero que es evidente que sí que me ha condicionado, de mi afición por el boxeo, que es una cosa que está también muy arraigada en Vallecas, ¿no? Y es absolutamente irracional, porque nadie en mi entorno le gustó nunca. Al final, uno es muchas cosas que vive en el barrio. Yo ahora vivo en otro barrio, que es Tetuán, que, bueno, digamos que no he cambiado mucho, he cambiado geográficamente, pero el barrio viene siendo un poco lo mismo. Y cuando voy a ver a mi madre, todas las semanas, cuando salgo del barrio, es una cosa como, ¡ay, mi barrio!, ¿no? Como, hostia, pienso muchas veces en los expatriados, en la gente que se va fuera y que se tiene que ir fuera, y dices, hostias, que yo al fin y al cabo estoy a media hora en metro. Pero coño, que hay un algo ahí que yo nunca, ¿no? Nunca había pensado, y que el libro, y que el cambiar de barrio, o el tener un hijo también, que te hace pensar mucho las cosas, pues te lo lleva. Yo no quiero que penséis que cuando vayáis a, porque os lo ha descrito así David, que cuando vayáis a Vallecas aquello es Hernani. Es decir, no están los mártires caídos por el vallecanismo en el frontón, ¿no? No es así, pero sí es cierto que es un sitio que es muy peculiar. Por ejemplo, esta semana salía, sacaba el diario.es, que un informe interno del Ministerio de Fomento, ¿será? Que, bueno, lo que quería era, bueno, aparte de amañar las cosas de la TDT, que no diré nada porque trabajo en la 3Media, amañar un poco el concursito de la TDT, a lo mejor, bueno, pues unas cositas que han hecho ahí. Una de las cosas de las que se hablaba era de acabar con Teleca, acabar con las teles comunitarias, acabar con Teleca. Teleca es una cosa que ves, se ven en cuatro, o sea, es decir, no son un peligro, pero como que quieren matar al peligro desde la puta raíz, ¿no? O sea, como que ni si se le ocurre levantar la cabeza, ¿no? Si quisieron cargar Teleca, el director de Teleca hoy es el alcalde de Vallecas. Porque, bueno, pues se presentó por la lista de Hora Madrid, y el realmente nuestro alcalde se llama concejal presidente del pueblo y del puente de Vallecas, que es un montón de gente en Madrid, pues es el director de Teleca. A veces uno raja mucho de su ciudad, como yo, que rajo mucho de Madrid, pero, hostia, esto ha sido una cosa muy bonita, ¿no? Yo cuando vi que este señor alcalde, que de hecho me vino a saludar en las fiestas, dije, pero coño, ¿qué me estás diciendo? O sea, era un... Hostia, es una cosa muy guay, ¿no? Que una cosa que luego te das cuenta que el gobierno ha querido masacrar, una tele que lleva existiendo toda la vida y que es uno de los orgullos de nuestro barrio, la tele comunitaria más antigua, ¿no? Pues ahora ese señor es el alcalde de Madrid. Eso es para sentirse bastante orgulloso. Aunque, bueno, venía leyendo ahora que en Madrid quieren hacer la FP de tauromaquia, y no es broma. Es en serio. Quieren hacer una FP. ¿Pero en qué consiste esa FP? Yo puedo entender la teoría, pero las prácticas. Van a soltar un toro en el aula, que se vea lo que es el valor. Ahí sí que se ve lo que es el valor, ¿no? 50 tíos sentados y un toro. Vamos. Ahí sí. Bueno, pues pues eso. ¿Cosa de Bert todavía? ¿O de lo no, yo creo, que es, un, yo creo que es... Una herencia, la herencia recibida de Bert. Yo creo que Cifuentes está ahí en un limbo muy loco, ¿no? Que es como que le copia... Sí, cuidado con eso. Cuidado con eso. Está en un limbo muy loco, que es que le copia las propuestas a Carmena, hace lo de Carmena 15 días después en un montón de cosas, pero claro, luego tiene y dice, ¿qué hacemos? ¿Un FP de tauromaquia? ¡A lo loco! ¡Llevémoslo a las aulas! Muy bien. Está muy bien, porque esa gente ya no emigrará. Ya, la fuga de cerebros no la tiene, o sea, esa... estudia en tauromaquia, pum. Haurien de fer aquí un FP de trabucaires, o a, algo així, no sé. De correbous. Madre mía. Bueno, pues eso, que al final te das cuenta de que te sientes más en tu patria, en Gracia, que en la calle Serrano, ¿no? Que es que al fin y al cabo es tu ciudad. El libro repasa un poco, luego tiene una parte muy futbolera, que es pequeña, pero bueno, que es pues las veces que le hemos ganado al Madrid, yo estaba en el campo, o alguna experiencia concreta de algunos partidos que yo he vivido, y bueno, pues como son muchos años de aficionado, pues las cosas que tú has ido viviendo en un estadio, y lo cierro un poco con la cosa esta de tener un hijo. Cuando tienes un hijo, te vuelves imbécil, y más imbécil de lo que podías prever nunca en la vida. Entonces, tienes que estar todo el día intentando frenar tu propia imbecilidad para que la gente no se dé cuenta de que te has vuelto imbécil, ¿vale? Entonces, yo cuento una cosa que es definitiva de cómo un equipo de fútbol, que al final no es un equipo de fútbol, es todo eso que representa la franja para mí, mi barrio, mi familia, mi background. Yo el niño, bueno, nació, yo de las primeras veces que lo cogí y lo tenía que dormir, le canté una canción y la primera canción que me salió fue el himno del Rayo. Pero porque me salió, no por nada. Entonces, mi mujer, que es del Atlético de Madrid, su padre de hecho fue socio del Atlético de Madrid, bueno, él iba en la candidatura que perdió contra Jesús Gil, o sea, podía haber sido directivo si no hubiera ganado Jesús Gil. Me dijo, yo no sé si por picarme, me dijo, hombre, si el niño fuera del Atleti tampoco pasaría nada. Y entonces, en una reacción violenta que me avergüenza como ser humano, y lo digo de verdad, sin pensar le dije, los cojones. Que, lo cuento en el libro, o sea, hasta la diplomacia estaría aquí, ¿no? Sería el hombre bueno, es discutible, no, ni de coña, no sé qué tal, y luego allá al fondo estaría en los cojones, ¿no? Pues los cojones. Yo le dije los cojones muy mal, ella me miró como, hostias, ¿qué pasa? Bueno, cambiamos de tema y se fue. Pero también son anécdotas que te das cuenta de decir, joder, si mi niño no sale del Rayo Vallecano, para mí va a ser un disgusto muy grande. Y es muy complicado porque son niños, y son niños en una ciudad grande como Madrid. Ya no va a vivir en Vallecas, hay otros equipos, no sé si se habéis enterado que en Madrid hay más equipos del Rayo, pues no sé, hay un par de ellos, así grandotes y tal. Entonces es muy complicado que sea del Rayo. Yo lo voy a intentar mucho, pero es muy complicado que sea del Rayo. Es difícil. Pero lo que decía David, ¿no? Que si no es del Rayo, que le pague el fútbol su madre, pues yo no pienso pagar nada. Pero joder, que cuando tú tienes un hijo que te... no sé, ¿no? Es una experiencia muy heavy. Y digamos que tu equipo de fútbol entra tan fuerte como para que ocurra esa escena, significa que tu equipo de fútbol significa mucho para ti. Y significa que tu equipo de fútbol pues está detrás tu barrio, está detrás tu familia, está detrás lo que tú eres, ¿no? El libro creo que lo intenta transmitir, y yo espero que la gente que lo lea se sienta identificado con él, independientemente de que le guste el fútbol o no, pero yo creo que sobre todo si eres de barrio te sientes bastante identificado con el libro. Así que os animo a comprarlos para que yo gane mucho dinero y luego esto, pues a lo mejor lo dono a la CUP. Pero bueno, esto es otro tema. A lo mejor no lo dono a la CUP, ¿sabes? Y nada, que muchísimas gracias por venir, que joder, me ha hecho mucha ilusión estar aquí, sobre todo con David y con Jordi, y que nada, que muchas gracias. Si tenéis alguna... Que si tenéis alguna pregunta, David se tiene que ir a construir un país a Manresa, porque están con el tema ese ahí, venga, ¿no? Construyendo país todo el día, entonces tienen una cosa en Manresa. Pues en Manresa lo tenéis todo ganado. ¿A qué vas a Manresa? Vete a Sarriá ahí con dos cojones. Ahí es donde tienes que ir. Claro, ahí, a muerte. Bueno, que si tenéis alguna pregunta para nosotros, pues para eso hemos venido. El grupo es Bucaneros, no es que sea de Hombres G este chico, que sea el bajista o lo que sea. Él es de Bucaneros y... está. Vamos a tener un problema aquí tú y yo con este tema. Porque yo, la gente tiene que entender... Y bueno, con esta explicar lo de la segunda camiseta, que sí, igual hay mucha gente una que no tiene por qué estar enterada de la actualidad del Rayo. Que también os ponéis de una manera como. A ver, que sí, que es guay el Rayo, pero. Pero que como ganéis hoy me voy a cagar en la puta, o sea, también te lo digo. Yo creo que no va a pasar, pero bueno. No te creas que no nos pilláis muy bien, ¿eh? La segunda camiseta del Rayo. Es que soy del Barça, soy de derechas y al ser de derechas soy del Barça. Al final aquí. Diciendo que eras del Cornellà, habías quedado de aquí, puta, no, soy del Barça, eres un facha. Joder, macho. Solo soy del Barça, mezco un club. No, mezco la multinacional. Vete a tomar por culo. La segunda camiseta del Rayo lleva una franja que la han dividido en varios colores, que se supone que hace la bandera arcoíris y que cada color es una causa social y un X dinero de la camiseta. Se da a esas causas sociales, ¿no? Bucaneros se ha quejado mucho de esa camiseta porque, bueno, por la manera de concebir. Déjame. Acabo mi razonamiento y luego ya me das de hostias. Por diferentes causas no les ha gustado. La gente tiene que entender, la gente que ve el Rayo, que es que el Rayo, cuando se habla del Rayo, ¿no? Y leía a Carles Viñas hoy su artículo, y cuando se habla del Rayo, a mí me han venido a entrevistar del Guardian y de unos sitios loquísimos con el Rayo, pues una moda loca. El Rayo es, digamos, desde abajo hasta que llega la directiva. La directiva son unos señores que están ahí, que no sabemos ni por qué ni por qué no. Bueno, intuimos que a lo mejor son los testaferros de los anteriores dueños y están al servicio del señor presidente de la Liga, que es de Fuerza Nueva. Si por ellos fuera, bueno, lo han demostrado. Es decir, cuando ha habido movimientos en el fútbol, sobre todo en el fútbol alemán, pero también en el fútbol español, en favor de los refugiados sirios, el club no ha movido un dedo, ni lo va a hacer, y no lo va a hacer en otro montón de cosas. Y en el desahucio de Carmen, no es la directiva la que mueve un solo dedo, es el entrenador al que le viene el nieto de esta señora, y el entrenador es el que dice, oye, vamos a hacer algo. Entonces la gente se moviliza, porque el club es desde abajo hasta que llega la directiva, y luego la directiva son unos señores que están ahí. La directiva del Rayo no es de izquierdas. No es de izquierdas. Porque todas las demás directivas son de izquierdas, sí, tío. O sea, me extraña que esté pasando esto en el Rayo. Va a ser la Porta el próximo presidente del Rayo. Hombre, pues mira, extrema izquierda, tío. Lo vamos a fichar. Bueno, porque David no quiere ser presidente, es una cosa que no entiendo del club, pero bueno, David, joder, que estás con el lío aquí, con y venga y a Manresa y vete a Vallecas, joder, y ya. Bueno. A propósito de lo que dice, que cuando acabéis el debate, están de izquierdas la directiva del Rayo y gente con un sindicalismo tan acreditado como Ruiz Mateos en su día. Vertical. Que no dejaron que Quique presentara su anterior libro, Futbolistas de Izquierdas, la directiva, dentro del campo municipal de la Asociación Deportiva Rayo Vallecano, porque no querían vincular la izquierda a esa directiva. Paréntesis de la censura antes de la ley Mordaza. Es correcto, he escrito el único libro del Rayo Vallecano casi en su historia y no me ha llamado ni el bedel del club. Es triste, pero es así. Es decir, yo soy una de las personas que más en contra puede estar de esta directiva. O sea, no es algo que tengo que demostrar. Hostia, parecéis el PP, ¿eh? Sí. O sea, hay una base rebotada con los de arriba. Sí, soy... ¿Cómo se llama estas? Bueno, da igual. Entonces, digamos que el empuje de la gente es tan grande porque Bucaneros en 20 años ha cambiado el estadio de arriba abajo. Cuando yo era pequeño, el campo del Rayo era un sitio al que tú ibas a dar palmas, a beber vino y a tomar tortilla. Y qué bonitos son los goles del Rayito. Nos llevábamos tres y a casa. Y sí, bueno, en una época pequeñita. Pero bueno, no siempre, pero yo que soy de la Peña Los Petas, era de la Peña Los Petas de pequeño, una peña cultural, como podéis imaginar. La época de los nazis, en el fondo, es una época pequeña. Es una mancha muy bonita, porque a la presidenta le hacía mucha ilusión, porque ponía banderas de España y ella se sentía muy henchida de orgullo, pero bueno, les echaron una hostia por lo que sea. Entonces apareció Bucaneros cambió el estadio, lo cambió de arriba abajo, y el estadio es un sitio muy bonito al que ir. Yo digo que es que el Rayo es como una especie de laboratorio político-futbolístico, el campo. O sea, cuando vas y cuando ha habido cosas concretas, antes de que la policía te requisase todo lo que lleves encima que pueda ser sospechoso de hacer una protesta, que es lo que ocurre diariamente en el campo, es terrorífico. Bucaneros convirtió el campo en lo que es y revirtió la historia del club y la historia social del club, y es así, y eso no lo puede decir nadie. Entonces creo que el empuje de la gente es tan fuerte que la directiva ha tenido que hacer algo. Trataron de patrimonializar lo de Carmen, lo del desahucio. Bueno, pues mira, si la mujer va a vivir tranquilamente en un piso porque estos señores lo patrimonializan, pues venga, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, digamos que hicieron que estas camisetas sociales, por decirlo de alguna manera, como, mirad, somos el club de la gente. Bueno, la realidad es que es una medida de marketing concreta, pero que ahonda en ese camino que tenemos que seguir la gente que somos del Rayo, que es presionar hasta derribar a la directiva del club, derribarla de la manera que sea. Y esa presión poco a poco ha hecho que una cosa que seguro que no se creen ni ellos, que es bueno, que es esto de las camisetas, se venden por ahí, bueno, les hará ilusión y da igual, pero bueno, al final, cuando ha habido la crisis de los refugiados, no han movido un dedo y pasarán más cosas y harán y muchas más cosas que pasan en el barrio todos los días a las que no hacen ningún caso. O sea, yo es de los pocos clubes que conozco que no visita ni un colegio. Es decir, chico, tenéis 800 colegios en Vallecas, llama a los jugadores a que vayan a ver a los críos del barrio, joder, aunque sea por, yo qué sé, ¿no? Actúa socialmente en el barrio, joder, que es que el campo le rodean edificios de gente que seguro que está siendo desahuciada, ¿no? Han tomado un par de casos para darse relevancia mediática. Yo lo que creo es que lo que hay que hacer es decir, sí, esto es una medida de marketing, pero decir, bueno, no está mal. Es de por donde tenemos que empezar, porque como la diferencia es tan grande y este proceso, nosotros tenemos un proceso, mira, y este proceso tiene que ser tan largo en el que el de aquí es corto, ¿ves? Tiene que ser tan largo que es en el que la gente conquiste el club de alguna manera, no lo estoy hablando literalmente, pues que ese proceso, esto es un comienzo y me parece que es un paso y que la directiva en ese mundo en el que vive ha tratado de interpretar la voluntad de la gente así y que no el enfrentamiento frontal y decir esto es un desastre, esto no sé qué, no. No me parece que sea la manera. Y ellos no opinan igual, por lo que... No. Me mira mal mucho. Los bucaneros no... Yo estoy en contra de esa camiseta porque mientras a bucaneros se nos prohíbe pasar pancartas contra la violencia machista y tienen una camiseta en la que se supone que se dona dinero para esa causa y para otra causa. Entonces es un poco la hipocresía. De lo es. Lo es. Les represalian en su propio estadio, no les dejan pasar pancartas contra el fascismo, contra la violencia machista. Es verdad, es una hipocresía, sí. Hay que decir que es una hipocresía, pero que bueno, que del dinero que la gente se deja en comprar una camiseta del club, den un 10% a esto, pues en principio me parece bien. Porque una cosa, la polémica es por la segunda camiseta. Y luego, sí. Porque normalmente la segunda camiseta le sirve a los clubs, con la primera juegan un poco la liga y con la segunda las competiciones internacionales. Sí, el Rayo exactamente, lo de la segunda camiseta del Rayo para la Copa Cataluña. Ah, vale. Vamos a jugar Mollerussa este fin. Miércoles contra Mollerussa. Quieres picarte, picas, pero no, que me parece... Pues un poco snob, ¿no? Tener segunda camiseta en el Rayo. Tenemos tercera. ¿Tercera también? Sí. ¿Y la tercera qué bandera lleva? No, pues es la franja ¿Qué rosa. ¿Qué polémica hay? No, es la franja rosa porque es por el cáncer de mama. Ah, también. Sí. Vale. Tenemos de todo allí. Sí. Más, antes de que me pegue el de Bucaneros, por favor. Nada más, bueno. Pues. Aquí hay una pregunta. Sí, un chico joven. Arsenal de armas encontrados a los bucaneros y ves bengalas, dices, esto es un arsenal, perdón. Y luego pasó hace 4 días, el 2 de octubre, que al fotoperiodista Jordi Miralles... Jordi Borrás. Pero bueno, que si hubiesen tenido que amenazar a dos, hubiesen amenazado a dos, que tampoco... Que son fachas, vamos, que tampoco tienen mucho criterio. No sé, es decir, ¿cómo interpretáis vosotros esta doble vara de medir desde la... Mira, te voy a contar una cosa. Yo he estado una vez en la sede de Bucaneros con un jugador que juega en el Rayo que se llama Mikel Lavaca. Mikel Lavaca, que es un tipo muy majo y abertzale. Yo, digamos que los presenté aquí Bucaneros, aquí Mikel Lavaca. Estuvimos allí un día en la sede, hicimos una especie de entrevista para un capítulo del libro anterior que nunca salió, porque Mikel no quiso. Y yo estuve en la sede de Bucaneros, tal, ¿no? Estuvimos allí, ¿no? Entonces tomamos un... Tienen un futbolín, que es del Cádiz y del Rayo, te tomas una cerveza, tal, bueno, una sede muy bonita. Y Mikel, cuando salíamos, dice, estos lo van a pasar mal, ¿eh? Dice, ¿por qué ahora que no hay ETA? Y me pareció como diciendo, ¿no? Entonces van a tener que buscar enemigos y me parece que a estos de Bucaneros les va a tocar. Y me pareció una frase magnífica. porque ahora que no hay ETA, me parece a mí que esto les va a tocar un poco y tal. Y él hablaba mucho de eso, de la fabricación de pruebas o de esas cosas que hacen tan tan raras, ¿no? La sede de Bucaneros, pues eso, igual que os digo que Vallecas no es Hernani, pues la sede de Bucaneros no es, no sé, no es un zulo, es un sitio muy bonito. Yo seré muy breve, voy a pedir disculpas porque me tengo que ir de procesión, que es una derivada de proceso, pues de procesión. Entonces, yo creo que ahí sí que hay un problema en todo el Estado y en toda Europa, ¿eh? Pero la especificidad y la anomalía española es esa tolerancia y transigencia con la extrema derecha y con diferentes formas de fascismo. Es un auténtico insulto. Ya no lo digo en términos históricos, ¿eh? O sea, que un Estado sea incapaz de anular. Me pongo en calendario onomástico, ¿eh? En la sentencia de Lluís Companys y de tantos represaliados por el franquismo. Y te diga el argumento que es que no se ha roto con la legalidad franquista. Eso lo explicas en Italia o en Alemania y sería así. Quien amenaza a Jordi Borràs no es nada más que uno de los que entra en la Blanquerna hace 2 años. Y ahí están. Y después ves la represión a huelguistas, ¿no? O los que rodearon el Parlamento. O la petición de 4 años de cárcel a Laura de la CGT por quemar unos billetes delante de la bolsa. O esa lógica que también reproduce una lógica, digo, para bien claro, clasista, ¿no? Que o sea, los que reproducen el sistema no se les considera un adversario del Estado, porque al final están reproduciendo tensiones de la sociedad, que es el racismo, que es el sexismo, que es el clasismo, pero es una auténtica vergüenza. Y la obsesión neurótica de Cristina Cifuentes, ¿no? Con los bucaneros, pues es las mismas lógicas de criminalización, de estigmatización y de satanización que han tenido. Algo tendrá que ver, ¿no? Que Villa y Puente sean los únicos 2 distritos, ¿no? De Madrid donde nunca ha ganado. En Villa ganó, es verdad. Sí, en Puente, ¿no? Puente. En Puente será el único distrito que no ha ganado el PP nunca, ¿no? Y yo creo que eso es un problema. Es un problema. Lo tienes aquí visibilizado a 1,5 kilómetros. Tienes la mayor librería de difusión neonazi de toda Europa, en horas bajas, afortunadamente, desde el punto de vista import-export, vamos a decirlo así, ya no es lo que eran, pero ya ha costado muchísimo, ¿no? Y el Supremo, pues, ¿no? Ya dijo que prevalecía la libertad de expresión por encima, ¿no? De la negación del holocausto y de la estigmatización y banalización del dolor de las víctimas del fascismo. Pero yo creo que es un problema. Y la tolerancia que hay con la extrema derecha, también en el Barça durante mucho tiempo, pues está ahí a primera orden del día. 80 víctimas, ¿no? de crímenes de odio desde el final de la dictadura en esos ámbitos de extrema derecha y fútbol, y tener que ir todavía hoy en Valencia, pues gritos de Guillermo Agulló, jódete, ¿no? Y ahí no hay ninguna acción, ¿no? Yo eso sí que recuerdo, ¿no? En la misma lógica de los de arriba y de los de abajo, una cosa son los culés. Yo disfruto cuando mis amigos del Barça son felices simplemente por esa parte, porque están contentos, ¿no? Y otra cosa, me acuerdo de Hiddings, ¿no? En Valencia, cuando mataron a Guillermo Agulló, que salió una pancarta que ponía Guillermo, jódete, con una esvástica, y paró el partido. Se fue al árbitro, dijo al equipo que para adentro todos, y dijo, hasta que no esté retirado el alcalde, viene de Holanda. Una conciencia antifascista. Tuvo que venir un holandés. Sí. Esto me suena al Barça también. Vamos a dejarlo ahí. No, entonces eso, que es un problema, el doble rasero, la ley del embudo, ¿no? Y eso es la profunda hipocresía de esa visión. Yo creo que es un problema, sobre todo, es la minimización de la gravedad, ¿no? De esas actitudes, la banalización y la mixtificación, al final de reducirlo siempre a todo. Y lo otro son las lógicas de represión político-policial clásicas. Primero, ¿no? Unificas, estigmatizas y después le cortas la cabeza. Y como afición futbolística, lo que ha hecho Bucaneros, ¿no? Con todo, con, o sea, esa puesta en escena solidaria, rebelde Bucaneros por la batalla naval de Vallecas, para Vallecas es en el mar de Vallecas, ¿no? Ahí puerto de Vallecas, pues está la batalla naval, pues los Bucaneros, pues eso es. Yo creo que Bucaneros se convierte en un problema cuando se convierte en una fuerza social. Es decir, la visibilidad que les da el fútbol, bien, pero se convierte en una fuerza social. Cuando dice Cristina Fuentes que están en muchos saraos, es que están en muchos saraos. Adiós, gracias. Para que la mujer se viene un poco arriba, a lo mejor se obsesionó. Pero sí que hasta es una fuerza política y social en Madrid. Y bueno, esperemos yo confío en que las cosas se arreglen un poco y vuelvan a ser una fuerza en el campo y ayuden a que el campo vuelva a ser lo que era, no que animen para que el equipo gane, que es una cosa que me da igual, sino para que el campo sea lo que ha sido siempre, que lo que ha sido desde que ellos están, que es un sitio donde te sientes orgulloso de ir porque sabes que allí se va a jugar y se va a reivindicar. Y a mí me hace ilusión ser de ese equipo, claro. Es, bueno, no sé, es interesante ver cómo, ante según qué fuerzas, hay políticos que pues utilizan todas sus armas para criminalizarlas, como el caso de Bucaneros y casos sobre todo de fuerzas de la extrema izquierda, incluso con leyes que han permitido la ilegalización de esas fuerzas políticas, y en cambio todavía no he visto que se haya ilegalizado a ninguna fuerza de extrema derecha. Es más, entran en Blanquerna y hacen lo que hacen, los mismos que entran en Blanquerna luego se presentan aquí en Barcelona, hacen su performance, y además en su performance amenazan a un periodista, un fotoperiodista, Jordi Borràs, y no pasa nada. Y claro, yo creo que esto, si no se corta... Yo ayer, por ejemplo, me tocó estar en un programa de televisión y yo saqué el tema de Jordi Borràs, y la mesa, era una tertulia que se hacía en Madrid, y los de la mesa me miraban con una cara como diciendo, ¿qué nos estás contando? Y yo pensaba, hostia, qué triste que no os haya llegado siquiera la noticia, o que si os ha llegado la hayáis pasado por alto. Porque imagínate que un político quien sea dice, oye, está Inda por ahí, pegarle una paliza si bueno, veis. Es que, vamos, se lía parda. Pero es que un día yo creo que algún llamamiento de estos provocará algo. Y pasará algo, y entonces el día que pase, hostia, ya verás como, primero, todo el mundo saldrá a condenarlo y habrá toda esa parafernalia y ese protocolo de la condena. Pero es que se podría haber evitado. Y yo creo que estamos en un momento delicado y que estas cosas, tanto de un lado como otro, hay que cortarlas de raíz, y en el caso de la extrema derecha no se hace nunca. Es verdad. Está el caso del Hogar Social Madrid, por ejemplo, que es abiertamente fascista y racista, y no, ninguna autoridad. Estaban acampados en el ayuntamiento ahora, en la puerta. Queda muy bien. ¿Alguna pregunta más, amigos? ¿Alguna cosa más? ¿No? ¿Sí? Bueno, ahí hay unas botellas, es que quiero decir esto. A continuación se servirá un vino español. Muchas gracias. Toda la vida queriendo decir eso. Es lo más transgresor que se ha dicho. Bueno, moltíssimes gràcies. Som conscients d'agrair tant a Quique Peinado, David Fernández i Jordi Évole que vinguin a aquest Zulo de llibres. Moltes gràcies a tots vosaltres, i res, si voleu fer un vinet amb nosaltres per celebrar el llibre, encantadíssims. I au per Rayito. Todos con libros. A les armes.